mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. La carne se les pudrirá, se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. En aquel día sentirán terror, agobiados por el Señor con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. También Judá peleará en Jerusalén. Tomarán las riquezas de todas las naciones vecinas. Grandes cantidades de oro, plata y ropa costosa. Esta misma plaga atacará caballos, mulas, camellos, asnos y demás animales de los campos enemigos. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el Festival de las Enramadas. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el Festival de las Enramadas. En aquel día, hasta en los cascabeles del arnés de los caballos se inscribirán estas palabras: Santo para el Señor. Las ollas de cocina en el templo del Señor serán tan sagradas como los tazones que se usan al lado del altar. De hecho, toda olla de cocina en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos celestiales. Todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar sus sacrificios. En aquel día, no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos celestiales. Cenamos con Zacarías, capítulo 14, verso 12 al 21. Como dijimos que Jesús vuelve, pero como Rey y Señor de todo, Él enviará una plaga contra todas las naciones que pelearon contra Jerusalén, y la plaga acabará con casi todos los enemigos. Los que sobrevivan vendrán a Jerusalén a darle honor y gloria a Dios. Esto parece graficar el gobierno milenial del Señor Jesús, porque en el futuro Dios tiene contemplado gobernar literal y físicamente sobre nuestro planeta por 1000 años. Y Zacarías parece narrar el inicio del reinado milenial del Señor Jesús. Algo más que vemos es que todo será consagrado al Señor. Es que ese es el deseo del Señor, que lo que es profano sea consagrado a Dios. Que si vivimos una vida egoísta y llena de pecado, con la ayuda de Jesús podamos ser consagrados al Señor y vivir de acuerdo a su voluntad. Gracias por acompañarnos en el libro de Zacarías. El Señor nos ha hablado mucho a través de su palabra. Prepara tu corazón porque Dios quiere seguir hablándote.